que no te vayas nunca jamás. Si te vas te deseo buena suerte, como yo nadie puede quererte. Un hechizo te puse en el corazón, pero falló la seducción. Algo pasó y hoy te vas. Tú te das a pesar del hechizo, aunque quieras no te lo permito. Un hechizo te puse en el corazón. Si te das te deseo buena suerte, como yo nadie puede quererte. Un hechizo te puse en el corazón. Corazón. Si te das, te deseo buena suerte.